Agradezco al padre Iván que al comienzo de la misa me dio la bienvenida y me agradeció que yo estuviera presente aquí. Pero en realidad, si yo estoy aquí hoy y he venido de Montevideo para presidir esta mañana la celebración eucarística en la que dos miembros de la Sociedad San Juan recibieron el uniforme, el alba, la túnica blanca de la acción litúrgica, de la vestidura litúrgica, el libro de oración, la liturgia de las horas. Bueno, vine a presidir esta misa, pero vine yo agradecido. Es decir, vine como una expresión de gratitud. Es más, cuando recién me invitó el padre Iván, me mandó un mail invitándome, yo le respondí que no podía venir. Y en realidad no podía venir. Pero el Señor se las arregló para tirarme de las orejas y para decirme, ¿cómo no vas a ir? Y realmente, porque una de las cosas más importantes de la vida cristiana es ser agradecido. Y si estoy acá es para expresar mi agradecimiento al Señor por la presencia de la Sociedad San Juan en Montevideo y también de la Sociedad de María, porque allí en Montevideo, muy cerquita de la Rambla, en un lugar muy bonito, hay una parroquia rodeada de facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Comunicación, etc. Y hay una parroquia donde está presente el padre Guillermo, es el párroco, y hace poco les robamos a otro curita. El padre Federico está allá, está mucho mejor allá que acá, me dijo. No, eso no es cierto. Bueno, pero está muy bien allá. Les manda saludos. Pero lo bueno de ser agradecido es que va más allá solamente de un tema de cortesía. Yo también hoy expresé mi gratitud a Juan, que estuvo 2 años en Montevideo trabajando. Y seguramente muchos de acá podrían decir, y gracias a Francesco, que también estuvo aquí trabajando y haciendo bien. Pero entre cristianos, y más entre apóstoles, es decir, gracias y ya está. Porque no se trata de estarnos pasando la mano a favor de pelo, sino se trata de ser agradecidos, pero sobre todo de referir a Dios nuestro gracias, porque sabemos que nuestra vida, nuestras historias que se entrecruzan, todas están envueltas en la providencia de Dios y en los designios providenciales de Dios. Y esto yo lo siento muy fuerte en mi corta vida de obispo y de arzobispo y cardenal todavía, ha estado muy entrelazada con la presencia de la Sociedad San Juan y la Sociedad de María en Montevideo. Bien, ¿y por qué es tan importante esto de la gratitud? Miren, toda la carta a los Gálatas que estamos escuchando en estos domingos, hoy también es un pasaje más de la carta de San Pablo a los Gálatas, contrapone las obras de la ley que el Israel antiguo tenía que cumplir y que hoy el pueblo judío, los ortodoxos, los religiosos del pueblo judío, también tratan de ser muy fieles a la ley de Dios. Pero cuando uno trata de ser muy fiel a la ley, a veces se puede desviar, que es lo que el Señor Jesús muchas veces señala en los fariseos. ¿Cuál puede ser la desviación? Y creer que nosotros nos salvamos porque cumplimos. Y que tanto cumplimos que al final hasta Dios tendría que estar medio agradecido con nosotros porque, en fin, le cumplimos. Venimos a misa a pesar del mal tiempo, Señor. Pero por ahí no va, no solamente no va la salvación, sino tampoco lo que está muy unido a la salvación, que es la felicidad y la alegría profunda del corazón. En cambio, cuando uno descubre que en realidad hemos sido salvados gratuitamente por la cruz de Cristo. Y cuando descubrimos que en realidad toda nuestra vida es una obra maravillosa de Dios y todos los acontecimientos de nuestra historia, los lindos es facilísimo percibirlo, pero aún los dolorosos vienen de la mano de Dios y en definitiva si el Señor nos lo ha permitido, termina siendo para nuestro bien, si en definitiva descubrimos que nuestra vida es toda ella gracia de Dios, regalo de Dios, don de Dios, y que si además de la vida natural humana que vivimos, el Señor nos da desde el bautismo por su gracia el don impresionante de ser hijos suyos, y si además nos da en la comunión, en la Eucaristía, el don de su cuerpo y de su sangre, y si además nos da el don de su espíritu, y si además, y seguimos agregando, entonces toda la vida del cristiano se transforma en una vida de gratitud a Dios. Y ahí no solamente comprendemos en definitiva la vida cristiana, la gracia de Dios, el don de Dios, sino que nuestra vida se hace alabanza al Señor. Toda nuestra vida una alabanza a Dios, desde que somos pequeños hasta que somos grandes y más grandes, alabando al Señor por su obra en nosotros. Y así nos vamos haciendo, como dice Pablo, criaturas nuevas, criaturas llenas de gracia, criaturas agradecidas. Y entonces el Espíritu Santo va obrando más y más en nosotros, y lo que era un peso de obligaciones y cumplimientos se transforma también en una respuesta llena de luz y de paz, en una respuesta agradecida a Dios por sus dones. Y nuestra vida se hace una vida feliz, aún a veces en medio de dolores, sufrimientos. El sacerdote muchas veces tiene ese contacto con las personas en momentos hermosísimos, preparar a los jóvenes para el casamiento, qué cosa más linda, preparar un bautismo, pero también en momentos muy dolorosos de la vida. Yo recuerdo cuando le llevé la comunión a una señora que estaba muriéndose y tenía varios hijos, grandecitos, pero no mucho, y cuando yo le llevé la santa unción y la comunión, ella lo que sintió en su corazón, lo que me dijo es, ¡qué feliz que soy! Esa es la vida agradecida, porque percibió en su vida que estaba terminándose, aún bastante joven, que el Señor había sido bueno con ella y que podía entonces experimentar la felicidad de la cercanía de Dios. Criaturas nuevas. Bien, y estas criaturas nuevas no solamente estamos para gozar del don de Dios, sino que tenemos una misión. Si solo fuera a decir, pa, qué bueno que el Señor ha sido conmigo, qué agradecido que estoy, gracias Señor porque he podido descubrir tu amor en mi vida, con esto estoy fantástico. Sí, pero el Señor, como me tiró a mí de las orejas para venir hoy acá a Pilar, capaz que nos tira a todos de las orejas y me dice, no, no se trata solo de que vos te sientas macanudo, que te sientas bien de bien, sino estás llamado a anunciar a otros esta misma felicidad que tenés dentro tuyo. Estás llamado a anunciar a los demás que el reino de Dios está cerca. Es decir, que Dios hoy quiere intervenir en tu historia, en la historia. Que el Señor Jesús quiere estar cerca tuyo, animando tu vida. Y entonces tenés que anunciar este gozo y esta alegría. El Evangelio nos cuenta que Jesús había enviado a los 12 y ahora en el Evangelio de Lucas envía a estos 72 discípulos. Los envía a llevar el don de la paz, los envía a curar enfermos y a anunciar la cercanía del reino, los envía con toda la fuerza de su poder. Porque miren, el Señor les dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Y no debe ser muy lindo ser una ovejita y estar rodeado de lobos. Pero las ovejas del Señor enviadas por Él, sabemos que Él es el buen pastor. Y por eso estas ovejas rodeadas de lobos tienen el poder de Cristo. Ese que cuando retornan los 72 discípulos y le cuentan cómo les ha ido, hace exclamar al Señor: yo veía a Satanás caer como un rayo. El Señor había percibido la victoria de sus enviados, la victoria de aquellos que habían llevado el poder suyo para caminar por arriba de serpientes y escorpiones, es decir, para caminar por encima de todo lo malo sin que nada les pudiera hacer daño. Ojo, podemos por supuesto tener rasguños, heridas en nuestra vida de cristianos. Pablo hablaba de las cicatrices que llevaba por Cristo. Pero en el interior, en lo profundo del corazón, aquel que es cristiano, aquel que está en gracia de Dios, aquel que vive el gozo de la gratitud, nada ni nadie le podrá hacer daño. Podrán dañarnos el cuerpo, pero no el alma, que a Dios pertenece y que está fortificada por el Espíritu Santo. Cuando alguna vez voy a cenar allá con el padre Guillermo y con los chicos de San Juan, que están, como estuvieron Pato y Santiago también por allá, me encanta, voy a veces los domingos de noche, siempre hacía Juan milanesa de pollo, pero le quedaban más o menos bien. Pero lo lindo era escuchar los relatos apostólicos, cómo les fue, y contar que el VAE tal cosa, y que en la Casa de la Palabra, y que Fragua, y que el curso Alfa, y que el Retiro, y que la Pascua Juvenil. Entonces, cuando los relatos giran en torno a lo que, no lo que yo hago, sino lo que el Señor hace por medio nuestro, se da esa alegría del Espíritu Santo que es la que nos narra el Evangelio de hoy. Y termino con esto. En el Evangelio comenzaba diciendo al Señor: rueguen, la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios. Hoy tenemos la alegría de este paso que dieron Francesco y Juan María. Qué bueno que haya más y más operarios en la mies del Señor, que haya más misioneros de San Juan, que haya más hermanas de la Sociedad de María, que haya más laicos enviados, como los que hoy estuvieron de retiro, que haya más gente del VAE con mucha fuerza para seguir fundando casas de la palabra, que haya más, rueguen al dueño de la mies, que haya más sacerdotes en la arquidiócesis de Montevideo. También, sí, hoy al menos quedan comprometidos, además de rezar para que esta vida, que acá en Pilar tiene de algún modo su centro, que esta vida se multiplique para bien de muchos lugares, Italia, Estados Unidos, Montevideo, Córdoba, Buenos Aires, Pilar. Bueno, pero hoy quedan comprometidos para que también en este hermano país Uruguay, en Montevideo concretamente, surjan vocaciones que puedan atender la cosecha abundante que está por allí, pero que a veces se pierde porque faltan operarios.